cantar es compartir con usted, maestro. Bombón de chocolate, no tienes que comer. Ayer te comiste cuatro y no te callaron bien. Bombón de chocolate, no tienes que comer. Ayer te comiste cuatro y no te cayeron bien. ¡Uy, uy! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ídolo de todos los tiempos! Ayer te comiste siete, hoy te quieres comer 10. No importa cuánto te comas, para mí siempre está bien. Ayer te comiste 7, hoy te quieres comer 10. No importa cuánto te comas, para mí siempre está bien. A bailar con los palmeras y Leo Dan. Ayer me dijo el del kiosco que te ve mucho mejor, pero también me lo dijo que te compre un alfajor. Ayer me dijo el del kiosco que te ve mucho mejor, pero también me lo dijo que te compre un alfajor. Ese kiosquero siempre anduvo en negocios redondos. Pero claro, amigo, igual que nosotros. No tienes que comer. Ayer te comiste cuatro y no te callaron bien. Bombón de chocolate, no tienes que comer. Ayer te comiste cuatro y no te callaron bien. Ayer te comiste siete, hoy te quieres comer 10. No importa cuánto te comas, para mí siempre está bien. Ayer te comiste 7, hoy te quieres comer 10. No importa cuánto te comas, para mí siempre está bien.